Ay, no, no puedo, no puedo, qué flojera. Otra víctima de una mala noche, detective. ¿Qué hacemos? Es otro trabajo para Erson Colchonera, los profesionales del descanso. En Erson Colchonera somos 100% sonorenses y sabemos lo que necesitas. Te asesoramos para escoger el mejor colchón para ti. Lester, Selter y Simmons. Erson Colchonera, profesionales del descanso. Solidaridad 118 en el Racket Club, Nayarit esquina con Matamoros y Boulevard Morelos en Plaza Bachoco.